Me llega el siguiente correo. Los saludo, señor Hildebrand. Soy registradora pública de registros públicos y estamos pasando problemas con nuestra empleadora. El día de hoy hemos tenido nuestra asamblea en presencia de nuestro abogado, el doctor Carlos Blancas, y de un notario, y con asistencia de más de dos tercios de los agremiados, 481 sobre 660 trabajadores, hemos aprobado irnos a la huelga los días 3 y 4 de septiembre por nuestro empleador, que nos ha empujado a eso. No quieren ir al arbitraje y los abusos son constantes. Nos humillan con comunicados agraviantes y nos faltan el respeto como si fuéramos empleaduchos, y este es un sindicato particular por estar conformado en su totalidad por profesionales, en su mayoría abogados. Bien, con solo 40 votos en contra, entonces, hemos decidido ir a la huelga. Muchas gracias. 8 de agosto del 2007, firma un nombre que, por supuesto, no voy a decir. A 700 soles la tonelada ha llegado a costar, o está llegando a costar, el guano. Y los cafetaleros, justamente de la Junta Nacional del Café, están indignados con este precio que no tiene ninguna justificación, porque al final de cuentas la caca de pájaro solo se recoge, no se produce. Y sin embargo, los aumentos son incesantes. No corresponde ni siquiera de manera proporcional al aumento de los combustibles. Bien, me llegan otros mails aquí sobre 30 despedidos, arbitrariamente despedidos de la Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura. Bueno, el APRA sigue barriendo y sigue poniendo a su gente. Han sacado a 30 de esa dirección del Ministerio de Agricultura y han puesto a otros 30, pero eso sí, con carnet y con mejores sueldos. Eso sí, la Liga de Consumidores y Usuarios del Perú por fin ha hecho algo positivo, algo concreto. Ha presentado ante la Fiscalía de la Nación una denuncia en contra de Verónica Zavala Lombardi, ministra de Transporte, Lino de la Barrera, director general de Circulación Terrestre, Luis Miguel Sixia, propietario de Turismo Siva, Antonio Cueva, propietario de la empresa Transportes Cueva, etcétera, etcétera, y, por supuesto, una denuncia por homicidio. Ya está. Por fin, alguien hace algo. Por fin, alguien hace algo. Homicidio en segundo grado, homicidio involuntario, homicidio negligente, lo que ustedes quieran, pónganle el predicado judicial que quieran, pero homicidio. Ya dirá la fiscal de la nación qué hace con este papel tan provocador. Pese al mayoritario rechazo de la población al proyecto Río Blanco, la compañía minera Majás ha iniciado los trámites para la ampliación de sus operaciones en las serranías de Piura. Así lo ha denunciado Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, quien a través del programa Diálogo Directo reveló que Majás pretende extender sus operaciones a los terrenos concesionados de la minera Mayarí, con el fin de crear un distrito minero cuprífero, lo que traería consigo un grave e irreparable daño ambiental. Desde luego que esperamos que esto se trate debidamente en el Congreso, y ojalá los opositores se acuerden de su papel y empiecen a devolverle a las comunidades el derecho que tienen de, por lo menos, discutir los proyectos mineros que afecten su entorno. El SAT, por último, sigue robando. Es decir, el SAT es una entidad ladrona, ya lo he dicho, lo repito, y me expongo a cualquier represalia judicial o personal. El SAT se ha hecho para robar. El SAT se ha hecho para sostener las obras acuíferas del señor Castañeda Lozo. Por eso tiene tanta plata, por eso puede gastar 13 millones de dólares en esas piletas que, aunque reciclan el agua, efectivamente son un monumento a la abundancia que no existe. La abundancia del agua que no existe en este desierto que se llama Lima. Me llega la carta de un señor que circuló a 59 kilómetros por hora frente al Club El Bosque en la carretera central, y por circular a 59 kilómetros por hora frente al Club El Bosque le ponen una papeleta de 240 soles. ¿Por qué? Porque ahí hay un letrero que dice 35 kilómetros máximo. 35 kilómetros máximo es lo que es la velocidad que uno le imprime a un coche cuando está atravesando un pasaje urbano muy estrecho. Es imposible ir por una carretera a 35 kilómetros por hora. Es más, es un peligro, un altísimo peligro, un altísimo riesgo para el que viene detrás y de pronto no calcula, digamos, la velocidad suicida que está siguiendo el que está delante. Y por eso le ponen 240, y no solo eso, sino que lo amenazan con el embargo, y ha tenido que pagar, desde luego. El SAT dice, es un robo a mano armada. Y además, una papeleta con foto, le llega, ¿eh? Y la foto dice, aquí está usted con 59 kilómetros por hora, pague. ¿Quién le va a poner la luz roja a Castañeda Locio? Este auténtico sinvergüenza de la política, que hace lo que le da la gana en su teflón este maravilloso. Claro, la gente, en fin, ni percibe, ni cree, ni lee, ni deduce, ni nada, y en fin, siguen dándole su apoyo. A mí no me interesa que tenga 80, 90, 104% de apoyo según las encuestas. A mí me interesa que este señor utiliza el SAT como recaudación perentoria, compulsiva, coercitiva para sus planes y sus proyectos, porque todo el mundo dice que en el Consejo es un dictador y entonces son sus proyectos los que él impone. Bien, por último, otra vez, en Senasa hay una reorganización y también hay redes de familias y hay unos nuevos nepotismos. Hay esposos y esposos. Me dicen que el ingeniero Percy Barrón es jefe de planificación y la señora Karen Larrauri, jefe de sistema de calidad, es su esposa. Me dicen que el licenciado Guamán es jefe de personal y que la señora Maritza Atención es la secretaria de Jefatura de Sanidad Animal y es su esposa. Me dicen que el veterinario William Valderrama es el nuevo jefe de subdirección de control de insumos y es esposo de la veterinaria Vanessa Ordóñez, especialista y directora de la subdirección de defensa zoosanitaria. Bueno, tres parejas. Que todo sea armonía, paz y felicidad, y que coman perdices, por amor de Dios. Y para terminar, los procuradores quieren sumar el rescate de rehenes al expediente de Fujimori. A veces don Omar Chejade, que es tan inteligente y tan buena persona, mete la pata y no hay nadie quien se lo diga. Modestamente le voy a sugerir algo, que no siga sumando expedientes al expediente, porque así está demostrando cuán inseguro está de los expedientes. Así está demostrándole a la justicia chilena que está tan inseguro que necesita sumar y sumar y sumar. Y lo que van a suponer los jueces de la Suprema en Chile es, este señor, como no está seguro de la solidez de sus argumentos, sigue aumentando y sigue dándonos tareas nuevas para examinar nuevos casos. Por Dios, señor Chejade, entiéndalo, lo que está usted haciendo favorece a Fujimori, favorece a la defensa de Fujimori. La periodista Patricia Salinas lamentablemente ha renunciado al diario Expreso. Algunos dicen que quisieron obligarla a entrevistar a Beto Ortiz y ella se negó por razones estomacales estrictamente, pero en fin, esa es la versión. El asunto es que Patricia Salinas sí ha renunciado, ya no está más en el diario Expreso. Y por último, Guillermo Bermejo y Omar Paredes están examinados por la DIRCOTE y han salido como reos por ser dirigentes de todas las voces y por haber viajado a Venezuela 2 meses y medio. ¿En qué país estamos? ¿En qué gulag estamos? ¿En qué Siberia estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a la prensa? ¿Qué le está pasando a la gente? Ellos tienen todo el derecho de viajar a Venezuela, ser chavistas, ser bolivarianistas. ¿qué pasa con este país? La DIRCOTE los persigue, los interroga, los encausa, salen en el diario La República fotografiados y en una reseña de la unidad de investigación como si de terroristas se tratara, cuando tienen todo el derecho, el más perfecto derecho, de viajar donde les dé la gana y ser partidarios de lo que quieran, excepto por supuesto si fueran próximos a organizaciones terroristas que pusieran en peligro la seguridad pública, ¿no? Una cosa es viajar a Venezuela y estar 2 meses y medio y decir me gusta Chávez, y otra cosa sería viajar a algún campamento de Osama Bin Laden y venir entrenado desde Sudán. No, pues tampoco. Pero confundir el chavismo con el terrorismo y las simpatías por Chávez con la persecución me parece obsceno, me parece bufalesco, me parece indigno, y me parece más indigno todavía que la unidad de investigación de un diario que yo quiero, como es La República, se dedique a dar seguimiento a estas notas de la DIRCOTE que nada tienen que ver con la democracia.